91.1 Clásicos siempre. De semana, somos la compañía que quieres tener en tu radio. Pasacitas, equipo de sonido y mejor, en todas partes te acompaña Veracruz Estéreo. Beach. La música acompaña. Y ha hecho parte de los mejores momentos de tu vida. Y recordarlos te regala un viaje inolvidable a tus mejores años. Especiales Festivos Veracruz presenta. Las 100 mejores baladas de música para soñar despiertos. El lunes 18 de octubre, desde las 10 de la mañana, por los 91.1 FM y veracruzestereo.com. Patrocinan Get Time, Centro Comercial Monterrey en Medellín, local 153. Escríbenos 318-782-8588. Relojes Get, los inteligentes. Eagle, cumple el sueño de tener tu propiedad o vehículo. Sigue a Yesid Carrasquilla y su empresa Eagle en @compraeagle o en el 302-362-9560. Bodega Electrónica de Pereira. Si buscas la mejor tienda electrónica, la mejor calidad y el mejor precio, está la Bodega Electrónica de Pereira. 316-481-2182. Cristian Correa Tattoo. Porque tatuarse ahora es un arte en tu cuerpo. ¿Qué esperas para tomar tu decisión? Cristian Correa Tattoo. Citas y asesorías 320-374-4454. La casa de la UPS. ¿Y tus UPS no respaldan tus equipos? Llama ahora 310-432-9324. Café Malejuan, para disfrutarlo en cualquier momento. We'll be right back. www.veracruzestereo.com. www.veracruzestereo.com. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Shaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arms, let me feel you with my charm, Shaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, baby, let you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.